bien dado, muy lastimado, lo han dejado esta vez. Si me lo compran, no quiero reclamos, por eso en este aviso de ocasión les digo que es un corazón usado, la que lo quiera de segunda mano, es muy humano, un riesgo ha de correr. Feliz.